Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Y ya me están corrigiendo porque no son buenas noches, son buenas tardes. Qué gusto saludarlos. Sábado 20 de febrero, se acabó el mes de febrero, aunque febrero es largo, porque tiene 29 días, es un día más. Un día más en tu vida puede ser la gran diferencia, así es de que gracias por acompañarnos, amigos, quédese con nosotros, fin de semana crioterapéutico, aunque todavía con unas temperaturas hermosas en la ciudad de Mérida, con esos helades que luego nos cae, que nos encanta, sobre todo cuando te tapas y no se te quita el frío. Pero bueno, está la temperatura muy rica en la ciudad de Mérida, así es de que quédese con nosotros. Tenemos pronosticado que nos caiga otro frente frío este fin de semana, pero pues a portarse bien, a disfrutar el fin de semana y por lo pronto quédese con nosotros aquí, que tenemos un tema que ya me lo están aquí vapuleando, pero es un tema interesante. Ajá, ¿verdad? ¿Cómo dicen ustedes? Ajá. Me acompaña Laura Alcalá en la conducción de este programa y también nos acompaña como cada 15 días, bueno, hemos procurado que sea cada 15 días, nuestro queridísimo amigo el doctor Víctor Gámez, IMAS de Control Odontológico. ¿Cómo están? Buenas tardes, qué gusto saludarlos. Hola Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia y esperando que pues estén aprovechando este sabadito con nortecito, o bueno, quién sabe cómo vamos a estar para... En fin, me acerco más al micrófono, claro. Pero bueno, disfrutar del frío que ya se nos va, porque una vez que regrese el calorcito, otra vez a guardar suéteres, a guardar botas, que he visto a tantos y a tantas cosas. Sí, pusieron de moda las botas, ¿verdad? Les recuerdo, les doy el tip, que lo guarden por favor en una bolsa de plástico bien selladito para que no le entre la humedad, porque el próximo año cuando lo quieran sacar van a estar desbaratadas. Así que pues disfrutando, Robert, y un gusto estar aquí con ustedes, con el compadre y contigo, con el doctor Víctor Gámez. ¿Cómo estás, Víctor? Muchas gracias, Laurita. Gracias, Roberto. Pues siempre con el gusto de estar aquí con ustedes y con su audiencia. Y la verdad, pues como dice Laurita, pues es un clima sensacional. Ojalá y esto durara un poquito más de tiempo, pero pues no. Sí, porque esto se juega golf sabroso a esa temperatura, ¿no? Riquísimo, riquísimo. La verdad es que sí, eso es una de las grandes ventajas de tener un clima así. Claro. Pero bueno, sabemos que ya va a venir el calorcito y también hay que saberlo disfrutar. Pero viene la Semana Santa, ¿no? Ya preparándonos para las vacations. Bueno, apenas termina el carnaval y ya mucha gente ya está preparándose para la Semana Santa. Tú sabes pues que sí. Aquí lo amarran una cosa con otra, ¿no? ¡Qué bueno! Nosotros vamos a hacer ya el puente de... ¿Qué era? Era Guadalupe Reyes, ¿no? Lo vamos a hacer Guadalupe Semana Santa, ¿no? Semana de Pascua. Pues no le hemos pasado. No le hemos... ¿Cómo? Platícanos, doctor, ¿cómo va Control Odontológico? ¿Cómo arrancas el año? Pues ya acabándose el segundo mes del año. Pues mira, gracias a Dios, muy bien. Este año está pintando bastante bien, gracias a Dios. Tenemos muchos pacientes nuevos, eso nos da mucho gusto. Y bueno, por supuesto, como siempre, tratando de hacer las cosas con mucha alegría y muy bien. Qué bueno, doctor. Me da gusto porque un año complicado, un año con panoramas complejos, sobre todo en la parte económica. Pero fíjate que ahí es en donde el tema de hoy, hablar de esta configuración sistémica, de esta inteligencia sistémica, nos hemos abandonado de las otras cosas que valen la pena en la vida. Ok. Y nos hemos ido solo a la parte económica. Todo es finanzas, todo es economía, todo es dinero. Oye, queremos solucionar la pobreza con dinero, queremos solucionar... Y eso nos aleja de entender que estamos conectados con el universo, con el planeta, con los valores. Gentes, con los valores, que es esa parte olvidada. Yo le propondría de veras a Luis Videgaray, ojalá tenga la oportunidad de hablar con él, de decirle, oye, ¿por qué no tus planes económicos? ¿Cuánto cariño le puedes dar a las cosas? El ¿cuánto corazón? Amor? Agrégale esas... Yo sé que me va a decir que estoy loco, cabrón. Porque para él todo se arregla con dinero. Lo que pasa es que él tiene su problema resuelto, ¿no? O sea, bueno, en cuestiones económicas, él tiene su problema resuelto y nada más ve la situación económicamente hablando, ¿no? Pero sí, lo que tú dices siempre es importante. Yo creo que para cualquier persona que tenga realmente respeto a los valores humanos, debe de pensar también si eso es una buena solución. Pero que sea una buena solución, pero para él. O sea, que respete las decisiones que va a tomar, no solamente económicas, como tú dices, sino de corazón. Que sepa si esto a la gente realmente le va a ayudar y lo va a beneficiar. Que se conecte, porque también el mundo nos ha llevado, esa misma tendencia nos ha llevado a lo que le llaman aquí, este coach que escribió este artículo, que le llama la cultura light. En donde queremos todo simple, queremos soluciones rápidas, queremos que los remedios rápidos, oye, Laura ya dio un remedio para cuidar las botas, o sea, queremos cosas prácticas, rápidas y baratas, ¿no? Sí, Ese es el mundo de hoy. Pero no necesariamente para poder llegar a conseguir un buen fin, tienes que hacerlo rápido, a lo mejor tienes que llevar un procedimiento paso por paso para poder conseguir las cosas que tú quieres, pero que a final de cuentas sean más sean buenas, pero además que perduren, no que sean nada más como eso que tú dices. Ese es el punto. Que perduren. A eso voy. O sea, aquí el punto para que perduren las decisiones que tú tomas, no nada más deben de estar establecidas en el límite de lo rápido, barato. Y no estoy hablando de que las cosas tienen que ser caras, no, estoy hablando de que nos limitamos, nos quedamos sobre la superficie, en lugar de cimentarlas bien. Pero no en la base económica, no, sino en la base del ser humano, en la base de cariño, en la base de, por ejemplo, hemos escuchado, ¿se acuerdan de aquella campaña? De las tarjetitas que decía amor es y todas años relacionaron en esas tarjetas todas las actividades que los seres humanos hacemos. Amor es saludar a tus compañeros de trabajo, amor es etcétera, o sea, y eso era como un intento de conectarnos con esas cosas que tenemos olvidadas por la rapidez, por el mercantilismo, por el... No sé si te entiendo, el te entiendo, concepto. Pero además fíjate, Roberto, que cuando tú haces o tomas decisiones así como estás comentando para solucionar algo de forma muy rápida, yo creo que todo es algo, es multifactorial. O sea, tú debes de checar por las situaciones de valores humanos, económicas, el tiempo que te va a llevar, a quiénes afectas. Y de esa manera, tomar la mejor decisión para poder llegar a concretar algún fin. Correcto. Eso es lo que perdura. Eso es lo que realmente va a llegar a gustarle a la gente. Pero yo considero esto, lo que decías también, el llegar y bajar 10 kilos en 15 días, como dices que es una situación que se maneja. Bueno, ¿en cuánto tiempo lo vas a recuperar también? Claro. Sí, pero a ver, hablemos de, por ejemplo, de esa cuestión, pero ¿qué costo tiene eso? El bajar. El deterioro del cuerpo físico. Sí, una descompensación músculo, puedes tener. Además, cuando bajas de peso muy rápido, lo primero que se va es el músculo, no la claro, grasa. Así es. Correcto. Y una descompensación en tus emociones. Mental. O sea, estás cambiando la emocionalidad de tu cuerpo. El cuerpo por eso reacciona de esa manera, porque no estamos conectados, solamente queremos pensar, no, todo es mental, todo es raciocinio, todo es razonable. Uh-huh. Y por ejemplo, cuando usted compra una botella de agua con el PET y tira el PET en el agua o en el mar, porque creemos que es rápido, es fácil, es... Y no nos damos cuenta, por ejemplo, los videos que hemos visto es donde las tortugas se mueren porque se atoran con esas bolsas de plástico, etcétera, etcétera. A eso voy yo en ampliar nuestra conciencia, y eso se le llama inteligencia sistémica, de darnos cuenta el impacto que tenemos nosotros como seres humanos en este proceso ecológico, social, pues del universo. Sí, tener mayor conciencia con lo que, con las decisiones que tomamos. Ahora sí les quedó claro el tema de lo que vamos a platicar. Me parece perfecto. Bien, amigos, muy interesante el tema. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Should I say return to senders just to well be done? Or should I bet it I'd take it so personally? If all the good loving is never received, baby, if it was me, well, I wouldn't think twice. No, not I. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Take a half a pound to roll that joint for you. I would it take some Hail Mary so full of grace to get my sound to you? Will you help me break it down and get on through? Now do the other side. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos, el equipo completo, Tony Paul en el control operativo, muchas gracias, Tony. Y también en el musical, ya saben que en Fórmula de los Negocios también nos gusta amenizar las entradas y salidas de comerciales con buena música, buen rock and roll. Gracias, Tony. También nos acompaña Manuel Huicab en la cabina de grabación, que hacen posible que este programa llegue a sus aparatos receptores y usted lo pueda disfrutar, escuchar, reflexionar. Quédese con nosotros. También Ricardo Tapia, que está en el Community Manager. Él trabaja en Adibor, y Adibor como socio estratégico nuestro siempre nos apoya en la parte de redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Usted sabe que puede estar en permanente comunicación con nosotros, y yo le agradezco, sobre todo esta última semana hemos tenido un rating en las redes sociales impresionante, así es de que les agradezco a todos. Métase a nuestras redes sociales a platicar, conversar con nosotros, y verá de lo que se va a divertir, y va a usted poder también reflexionar con nuestros invitados, con nuestros temas. Y por supuesto, pues gracias por escucharnos ya durante todo este tiempo. Ya viene el aniversario, octavo aniversario, 8 años de estar al aire en abril. Vamos a hacer pachanga, doctor, por supuesto. Oye, no te la puedes perder. Qué rápido pasa el tiempo, ¿eh? Pero permanecer ocho años, al aire es realmente un acto. Hombre, qué barbaridad. Yo te los felicito porque realmente es un programa que tiene una gran audiencia, y por supuesto, ahí está reflejada en el tiempo que está en el primer lugar. Correcto, gracias a que pues usted, amigo Radio Escucha, está con nosotros todos los días, de lunes a viernes, y de 8 a 9 de la noche, y los sábados de 2 a 3 de la tarde, que pues es un orgullo saber que podemos servirle a usted, que en algo, lo que siempre les he dicho, amigos, los temas que traemos, los invitados, es para que reflexionemos y aprendamos. Tome lo que le haga sentido, pero llévelo a la práctica. Tómelo en acción. No pretendemos ser quién somos nosotros para decirle lo que usted tiene que hacer. No, le traemos lo que otros han hecho, cómo lo han hecho, y reflexionamos acerca de eso para aprender cómo lo podría yo hacer en su caso. O sea, ese es el secreto que hemos manejado nosotros. Bueno, esa es la misión que nos hemos impuesto para traerle a todos. Pero además, ¿sabes qué, Roberto? ¿Te diviertes tú haciendo el programa? Yo los veo, sí, a ustedes. Claro. Yo me divierto mucho al venir aquí y sé que también la gente que nos escucha, porque yo también soy de tu audiencia, yo me divierto, gracias, mucho escuchándolos a ustedes, aprendo los tips que nos dan, las reflexiones que tenemos que obtenemos de tu programa, son cosas que realmente no las puedes escuchar en otros lados. Pero además, por lo que ahorita estábamos platicando, porque las dices, porque estás perfectamente convencido de que es algo que viene con muy buena intención y además, claro, bien, o sea, sabiendo que lo que estás diciendo es la verdad. Pues será la verdad mía y que quiero compartir con ustedes, ¿no? Pero es un tema también. Un día vamos a hacer un programa completo de la verdad. Dios mío. La verdad. Dios mío. Ahí, ¿no? Sí, vamos a invitar a nuestro compadre Sergio Esquivel para que Sergio Esquivel tiene una oratoria, tiene un discurso maravilloso. Es un tipo muy preparado. Un saludo para él. Un saludo a nuestro queridísimo amigo Sergio Esquivel. Pero bueno, déjeme darles una recomendación. Váyase a comer a la Argentina. Que también, mire, nosotros acuérdense que estamos conformados de cuerpo, de lenguaje y de emociones. Y esas tres cosas se conjugan para darnos una coherencia, pero esas tres cosas también hay que alimentarlas bien. Con una buena carne. Sí, no, hombre, no ande usted que porque no tengo tiempo del trabajo, ahí voy a comer un taquito. No, olvídese de eso, por eso luego tiene gastritis, por eso luego tiene... ¡De veras! No se olvide de su cuerpo, de, claro, sus emociones, claro, esos sentidos de sentarte a comer un pedazo de picaña bien asado, jugoso, con una copa de vino. Amigos, eso es alimentar el alma, no, alimentar el cuerpo. Saliendo de ahí tomas las mejores decisiones. A ver, y por supuesto, estoy equivocado. Con una buena compañía. Ah, claro, no, por supuesto. Para que puedas platicar, para que puedas conversar, alimentas tu cuerpo, alimentas tu alma. ¿A poco no? Y alimentas al otro y con mucho gusto. Bueno, por supuesto, digo, hay que ser compartidos, claro, sí. Por supuesto. No, si te pretendes, si te pretendes aventar esos, sí, ese kilo de picaña. Tú solito, no, pues sí. Hay que decirle a Miguel que traiga otra vez el tomahawk. Te va a caer mal, ¿no? Si te avientas el tomahawk. Sí, tú solo, sí. Si lo hace usted también solo, le va a caer mal. Mejor compártalo. Por eso existe el argentino, amigos, y yo creo que ese es... Ya ven qué bonito es esta inteligencia sistémica. Ahora sí ya entendieron la inteligencia sistémica. Vaya, el argentino está a media cuadra de la Glorieta de la Paz, sobre Prolongación Paseo de Montejo. Y mire, si usted dice que escucha Fórmula en los Negocios y nuestras reflexiones, le vamos a regalar una copa de vino para que no esté solito. No, pues, sepa que saliendo de aquí nos vamos para allá. Pues como debe de ser. Si usted no ha decidido dónde ir a comer, ya sabe dónde ir al Arge. Pero hágalo con lo que le dije, con todos los elementos. Aparte de la picaña, métale emoción, métale cariño, llévese a alguien que lo quiera para que converse. Y va usted a alimentar su alma, su cuerpo y sus relaciones. Ahí está. Maravilloso. Mira qué buen mensaje ya para el argentino. Qué profundo estás hoy, mi querido Roberto. Pero bueno, me acompañan Laura Alcalá y el doctor Víctor Gámez Simas de Control Odontológico. ¿Por qué no seguimos con el tema, muchachos? ¿Qué les parece? Fíjate, Robert, me llama mucho la atención lo que mencionaste antes de irnos al corte del sistema, de la inteligencia sistémica. Y de esta inteligencia sistémica pusiste un punto de partida como lo que es un árbol, ¿no? Sí mencionaste algo de un árbol. Sí, ¿cómo no? Y bueno, ¿cómo el árbol puede vivir siempre y cuando todo lo que le rodee le permita esa supervivencia, ¿no? Que claro, el aire esté limpio, que tenga agua, que lo que lo rodea... pues sea el ambiente propicio, que pues no sé, que así como vienen los pajaritos y le pican las hormiguitas que se le suben, lo están ayudando a limpiarse, etcétera, etcétera. Y si lo aterrizamos a una empresa también es un sistema. Ah, por supuesto. Y que también vive de esos clientes, de esos colaboradores, de esos procesos, correcto. Ese líder, de las familias de los que trabajan allá, aunque las familias no trabajen allá. Correcto. Se ven afectados también los colaboradores con las situaciones que esté viviendo su familia, ¿no? Por supuesto. Entonces, si hablamos un poquito de este sistema, hay un libro que me gusta mucho que es de una de las descendientes del arte de la guerra, del que escribió el este, que se llama Ching Ning Chu, así se llama la señora. No, usted, no se vale insultar al aire. No, no estoy insultando. Ya vamos a empezar. Ching Ning Chu, así se llama. Y ella es una alta ejecutiva en Estados Unidos que maneja empresas de 2,000 personas. Y ella señala algo parecido a lo que estamos platicando ahorita. Que cuando tú tienes un sistema de personas y ya sabes cómo detectar el clima laboral, ya sabes cómo detectar el estado de ánimo, es como si lo vieras como una persona. Porque a fin de cuentas, la reacción de ese sistema, correcto, sí, está tan enlazado que siempre, cuando tú te fijas en él como un todo, ya puedes determinar dónde están la motivación, dónde está lo que necesita, y no es ver a cada individuo. No, de hecho, ella aclara mucho que cuando tú sabes manejar una empresa de 5 personas, puedes manejar una empresa de 1,000, 2,000 personas. Sí. Muy buena reflexión. Sí, no, cuando tienes esta visión y este sentir de poder palpar el ambiente, las características, pero como un todo. Fíjate, doctor, esto lo quiero llevar a lo que haces tú con tus pacientes. Tú conformas un sistema porque a todos les das una relación tan grande, tan que permanecen, que van a gusto. Es la primera vez que yo veo a la gente que va contenta al dentista. Y hasta se duerme en el consultorio. Hasta se duerme, sí. Porque estás creando esta inteligencia sistémica en tu trato, en tu relación, en el cariño que les das. No nada más la parte material, económica ni la parte científica de los dientes, sino involucras otras cosas importantes en el sistema. Vamos a seguir platicando de esto, amigos. No se me vayan. Vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Should I address all my letters to the will to be? Or should I say return to senders just a will be? Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. El éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Regresamos. Would it take some Hail Mary, so full of grace to get my sound to you? Will you help me break it down and get on through? Now do the other side. Bien, amigos, regresamos a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Espero que usted esté disfrutando de esta conversación, porque la verdad que está, pues, profunda, algo diferente de lo que hemos venido platicando, pero estos siguen siendo temas de coaching, siguen entrando en las conversaciones que tenemos que invitarlo a usted a que las haga para reflexionar con nosotros. Déjeme darle una recomendación. Este mes ya se acabó, febrero. El panorama económico, pues la semana pasada el señor Cansters aumentó las tasas en México de interés. Se supone que los bancos no la van a tomar para aumentar los créditos hipotecarios, eso dicen, pero las tarjetas usted no sabe. De crédito inmediatamente van para arriba. Ya. Entonces yo le voy a dar la recomendación que ahora es cuando tiene usted que ir a comprar el patrimonio familiar. Y le voy a recomendar en dónde, en Los Almendros de Ciudad Cauquel. Almendros de Grupo Sadasi, nuestro desarrollo ubicado al poniente de la ciudad con la mejor urbanización de la zona. Mire, Los Almendros fue el primer fraccionamiento en también instalar y construir una plaza comercial dentro del fraccionamiento. O sea, la verdad que mire, si usted vive en Los Almendros y trabaja cerca en la misma zona, es maravilloso porque no tienes, tienes todo en Ciudad Cauquel. Ya hay escuelas, clínicas, supermercados, absolutamente todo. La verdad que si usted está haciendo una planeación y trabaja cerca de Ciudad Cauquel o en Ciudad Cauquel, cómprese una casa ahí, Los Almendros. Y además, como construye Sadasi, usted va a tener una garantía de vivir en uno de los mejores fraccionamientos y convivir realmente y vivir la vida como debe de usted, como debe de merecérselo por su trabajo y su familia. En Los Almendros de Cauquel te ofrecemos diferentes modelos para que elijas el que más te gusta y recibe este... Y no, esto es del año pasado. Y recibe tu, ya, pues, ¿qué viene? Semana Santa. Sí. Que reciba Semana Santa en tu nueva casa. En Grupo Sadasi estamos para servirte. Visítanos en nuestras oficinas de ventas en la calle 59 de Ciudad Cauquel o llámanos al teléfono 911-4000 y un asesor certificado te ayudará a elegir la mejor opción. Grupo Sadasi, las mejores casas y más. Si no me cree, visítalas. Ahí está, yo nomás le pongo el reto para que lo haga y luego platicamos. Ahora, bueno, también déjenme platicarles de nuestros amigos de Carfix. Carfix es este taller a nivel nacional, es un taller integral, es un taller que, ¿por qué decimos integral? Porque le reparan todo al coche, todo, bueno, hasta las vestiduras le lavan, todo. Es impresionante, llantas, eléctrico, estética, ojalatería, pintura, mecánica, todo. O sea, es un taller donde... Mira, Roberto, realmente te lo digo por experiencia propia. Es un lugar donde tú puedes llegar y dejar tu carro con absoluta confianza porque sabes que te van a resolver tu problema perfectamente bien. Son especialistas en mantenimiento porque Carfix es el que da... el servicio de mantenimiento también a Avis. Avis, sí, cómo no. Tienen 40 años haciendo eso. A 4,000 vehículos a nivel nacional que tiene Avis. Imagínate si no tendrán la experiencia suficiente para poder resolver el problema que tú quieras. Y si no saben hacerlo, o sea... ¡Hombre! Mire, vaya, y además tiene algo que me gusta. Los lunes, señoras, damitas, escuche esto, porque si usted lleva su coche el lunes al servicio de Carfix, le van a hacer un 20% de descuento. Solo damas. ¿Y las primeras tres? Y las primeras tres, un 15% adicional. No, la limpieza de vestiduras del interior del auto. Ah, mira bien que te lo aprendiste. Claro, sí, yo también escucho el programa en el radio. Ahí está. Vaya, vaya, haga una cita. Aunque no venga, así es. Le voy a dar la dirección de Francisco de Montejo, por ejemplo, este taller nuevo que está muy céntrico. Pues Francisco de Montejo es una parte de la ciudad que ha crecido muchísimo. Calle 50, número 131 por 41 y 43, Colonia Francisco de Montejo. El teléfono 688-7904, 688-7904. Escríbales a recepcion.fmontejo@carfix.com.mx. Mire, el horario también es una ventaja importantísima. Ellos trabajan de lunes a viernes de 7 de la mañana a 6 de la tarde, lo que le permite a usted llevar su coche al taller, que se lo reparen y luego se va a trabajar gustosamente sin ninguna prisa ni mucho menos. También trabajan los sábados de 7 a 2 de la tarde. Y tiene algo importantísimo, también puede usted llevar su coche el domingo con previa cita de 9 a 1 de la tarde. Eso es una flexibilidad. Eso, mire amigo, esto es parte de la inteligencia sistémica, porque no piensan nada más en cuánto le van a cobrar, sino piensan en su comodidad, en su satisfacción, en su confianza. Esa es la parte interesante. Carfix, vaya con ellos. Además, también los puede escuchar acá porque viene David a platicar con usted y hemos tocado temas muy interesantes sobre la manera en la que hacen ellos y trabajan en su taller. Carfix, su servicio de confianza. Bien, chicos. Continuamos con el tema. Fíjate, Robert, de lo que estaba yo platicando de Ching Ning Chu, la autora El arte de la guerra para mujeres, es el nombre del libro. Y ella es descendiente de ¿cómo se llama el autor del arte de la guerra? Sun Tzu. Samsung es el de los teléfonos. Oye, pues es muy importante ese cuate, ¿no? Samsung. A Samsung también tiene su historia muy interesante. Pero bueno, refiriéndonos a lo que ella pues declara en su libro, ¿no? De que da lo mismo. Si tú ya sabes manejar a 5 personas, tú puedes manejar a miles de personas. Y eso era algo que en Japón tomaban mucho en cuenta, de que tú tuvieras la experiencia de manejar a grupos de personas. No se fijaban más en cuántas personas, sino por cuánto tiempo habías logrado manejar X grupos. Desafortunadamente, también lo menciona ella en su libro, que Japón ya está adoptando las ideas occidentales, en donde lo que quieren ver es qué experiencia tienes en el manejo de el número de personas. Como que ha cambiado un poquito esa creencia o esa manera de pensar de los japoneses. Sin embargo, ella aclara mucho que le da mucha pena que eso esté cambiando, porque esta filosofía de Japón de que cuando tú ya tienes la experiencia de manejar X número de personas, ya sea un grupo chico, es porque ya tienes esa sensibilidad de ver cómo se comporta, así como si fueran un cardumen, como si fueran un... Se comportan exactamente iguales de acuerdo a lo que tú los vayas incentivando o les vayas quitando o les vayas acomodando, ¿verdad? Y así se va manejando la gente para que logres los objetivos que tú pretendes en aquí, la empresa. Aquí, cuando mencionaste de que los están occidentalizando, quiere decir que los alejan de su principio. Sí, sí. Y vaya que y los quieren meter a medir y a ver cuántos objetivos. Tienen otra y a ver manera. Si, claro, otra, medimos son de más, diferente están manera. Están más conectados con la tradición, están más conectados con los principios, están conectados con ese... Con el ser humano. Y también con el feeling, uh-huh. ¿Cómo le llamamos? Los sentimientos. Pues el feeling, las emociones, algo. La intuición. Uh-huh. Y bueno, aquí en el artículo menciona que por qué muchos líderes hoy en día de las empresas carecen de este IQ sistémico. Y aquí lo que está planteando, que me parece también muy lógico, es que culturalmente hemos adaptado y hemos aprendido a llevar a cabo una metodología científica a la hora de hacer un análisis o de hacer un razonamiento o llegar a una conclusión lógica. Y recordar que la palabra ciencia viene del latín y que significa dividir. Entonces, si pensamos en un método científico, lo que significa es que vamos a dividir todo, vamos a entender por pedacitos y luego llegamos a una conclusión y lo volvemos a unir. Sí, analizas las partes. Y es lo que está pasando en las empresas hoy en día. Sí. ¿Por qué? Porque al dividir y entender, desafortunadamente, no comprenderlo, como dice esta autora en su libro, de comprenderlo como un todo, al cometer ese error de dividirlo, lo que estamos haciendo es crear ese individualismo en donde yo importo más que los demás. Que el grupo. El bien común ya no me interesa. Uh-huh. Si yo hago bien las cosas, yo cumplo, yo resalto, a mí me felicitan y todos se caen por la acción o la decisión que yo tomé, me vale un sorbete. Pero bueno, vámonos un corte y ahorita regresamos. Should I address all my letters to the world to be? Should I say return to senders just a well be done? ¿Vale más hacer la cosa más insignificante del mundo que estar media hora sin hacer nada? Regresamos. Now to the other side. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Gracias, gracias por acompañarnos. Sé que vas saliendo de trabajar, saliendo de cerrar el negocio, saliendo del club de golf. Hay muchos que por ahí los agarramos saliendo del golf. Así es de que, pues, baje la velocidad, súbale al aire acondicionado, súbale al radio y quédese con nosotros. ¿Ya decidió dónde ir a comer? Vais al argentino. Abra su hielera, acuérdate. De veras, crioterapéutico, eso iba yo a decir. Sí. No se les olvide su hielera el fin de semana. Así es de que eso es algo muy, muy importante. Déjeme darle una recomendación, amigo restaurantero. Si sientes que tu restaurante no te deja las suficientes ganancias, yo creo que eso le pasa a muchos restauranteros. Muchas veces esto sucede porque no controlamos las fugas o el desperdicio, que además ecológicamente lo tenemos que hacer. Soft Restaurant es la herramienta que te ayudará a establecer controles en tu negocio. El control del inventario por medio de las recetas de tus productos te ayudará a saber exactamente el estatus de tus almacenes. Fíjate qué importante. A través de las recetas, el sistema te ayuda a controlar tu almacén para que tengas lo justo y necesario para aplicar tus recetas del restaurante. Oye, eso me parece sensacional. Inteligente, ¿no? Yo pensaba que este programa solamente manejaba las cuestiones de administrativas, pero veo que es mucho más allá que esto. Fíjense, genera, pues obviamente, el control de las ventas, genera reportes con un solo clic. Así es de que no lo dudes y da el primer paso para impulsar tu restaurante. Contacta a un asesor de ventas 941-5077 o envía un correo a ventas@subrestaurant.com.mx. Fíjense, amigos, y además National Sub, que son patrocinadores nuestros, amigos, se ganaron la certificación de Great Place to Work. O sea, es la segunda empresa en Yucatán que logra la certificación de ser una empresa maravillosa para trabajar. El miércoles estuvieron contigo. El jueves. El miércoles estuvieron con nosotros. Tienes razón, sí. Interesantísimo el programa. Yo lo escuché, me llamó mucho la atención porque realmente, oye, el que consiga una empresa local este tipo de logros, pues es muy, no, muy, y además, felicidades, demostrando parte de lo que es esta inteligencia sistémica. Uh-huh. O sea, y Farique lo dijo, ¿por qué logré yo tener esta certificación? Porque me preocupo porque mis trabajadores lo hagan en las mejores condiciones posible. Y mejores condiciones, ahí se incluye la parte económica, bien pagados, lugares adecuados de trabajo. No te imaginas lo que ha hecho. Facilitarles todo para que puedan ser más creativos y trabajar mejor. Y fíjate cómo con ese proceso la empresa crece más. Claro. ¿Eh? Claro. Es regar la plantita, Roberto. Es regar la plantita. Así es, para que florezca. Ah, claro. Que bueno, parte de esta configuración o esta inteligencia sistémica, doctor, también la vas aprendiendo con la experiencia, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿cuándo descubriste que tratar con tanto cariño como le haces a tus pacientes? Bueno, a todos los haces compadres. Mira, yo creo ¿Cuándo descubriste que eso te daba, pues, un valor agregado importantísimo para tu profesión, para tu consulta? Mira, yo creo que no es que lo haya yo descubierto, sino tienes que tenerlo, tienes que ya traerlo. Okay. O sea, tienes que tener, por principio de cuentas, muy buena voluntad para tratar de hacer las cosas como lo hace Farique, ¿no? Correcto. O sea, de nada sirve que tú tengas el conocimiento y tengas ganas de hacerlo si no lo aplicas. Correcto. Y no lo realizas. En mi caso, realmente, pues es algo que es automático. Yo soy feliz haciéndolo así. Si yo soy feliz haciéndolo así, trato y veo que la gente que está a mi alrededor también lo hace, lo ve, está contenta y la pasamos bien todos. Claro. No se trata de que ir a hacer una visita al dentista sea No es la búsqueda rampante. No, económica, ¿no? Oye, ven acá, yo te hago implantes a 3 pesos. O va a venir y rápido. No, ¿sí me explico? Es esa diferencia Totalmente. Que muchas gente lamentablemente no entiende este punto y se va con eso, ¿no? Así es. No, yo creo que la persona nos conoce, por supuesto, en ese momento se da cuenta que nuestro fin primordial no es el económico. Claro. Es el conocernos, el ayudarlo a resolver sus problemas y, por supuesto, las cosas solitas se van dando, ¿no? Y fíjense, amigos, es uno de los conceptos básicos en todo esto. Por ejemplo, la certificación de Great Place to Work, la certificación de ser socialmente responsable, la certificación... Hay tantas ahora. Qué bueno que en el mundo occidental, sobre todo, porque es donde hemos perdido esa conexión interior y corremos simplemente por el aspecto económico. Queremos que todo sea... super light, como lo mencionábamos al inicio del programa, y darnos cuenta que ahí no está tampoco la felicidad. La felicidad está, dijiste algo que es importante, el servir a los demás. O sea, esa filosofía de servicio, y mire que la filosofía de servicio la puede usted aplicar en cualquier cosa. Por supuesto. Por supuesto. En lo que usted haga. No, o sea, cualquier cosa. Mira, cuando tú te sientas contento y satisfecho de hacer, como tú dices, lo que sea, creo que en ese momento estás haciendo una buena labor. O sea, el hecho de que tú veas a la gente que va contigo en cualquier negocio y que salga contento, que se vaya feliz, bueno, ya hiciste la labor que corresponde. Que si te dejó poco o mucho económicamente hablando, eso también, por supuesto, de algo tenemos que vivir, pero la cosa importante es que veas que la gente se va satisfecha con lo que tú le diste. Y fíjense, amigos, el tema de hoy nos invita a cuestionar nuestros paradigmas de por qué hacemos las cosas, cómo las hacemos. Por ejemplo, Laura, mencionaste algo que ya lo has venido mencionando seguido en el programa, el bien común. Sí. Que a veces suena como... Lo dijo como, el Papa ahorita que estuvo... Ah, claro, pues fue parte de su fundamento, sí, de su discurso. Porque la riqueza de unos pocos causa la pobreza de miles, de muchísimos. ¿Tú le escribiste el speech? Casi. Me llamó por teléfono antes de venir. Me dijo, Laurita, voy a Yucatán, bueno, voy a México y me van a escuchar en Yucatán. Oye, qué bien. Pero fíjate no, que... No, pero sí, el bien común... Perdón, dime. No, iba a ahondar sobre cómo algo que nos han dicho tantas veces o que a veces lo consideramos en otro ámbito de decir, oye, nada más cuando soy altruista, nada más cuando doy una limosna, es el bien común. No. Mira, un ejemplo muy claro de lo que estás diciendo, Robert, si me permites, es una analogía que se hizo de un parque que estaba muy bonito, pero que se rompe un cristal de una pequeña construcción que había allá. Y al dejar el cristal roto, a paso de los años, entonces rompieron más cristales, las personas que pasaban, luego escribieron graffiti, luego dejaron de podar y de arreglar el jardín, y luego empezaron a tirar basura, y bueno, se contaminó el parque. ¿Cuál es la analogía? Que cuando una cosa no la atiendes... Correcto. ¿Sí? Entonces se empieza a minar y a podrir por todo lo que lo rodea. Uh-huh. Y aquí, cuando tú solamente estás buscando tu propio bien, tarde o temprano esa podredumbre te va a comer, te va a ganar. Y te va a afectar. Y o vas a perder lo que adquiriste en provecho de otros, o sí, te lo van a quitar. Sí, el universo siempre busca el modo de quitarte lo que adquiriste de manera incorrecta, ¿no? Uh-huh. El bien entonces, común. Yo el bien aquí... común se refleja y se te devuelve. Cuando tú logras el bien de tus vecinos, de tu comunidad, también te va a ir bien, porque te contagia, se te proyecta. Yo creo que, amigos, háganle caso a Laura, hagamos eso, y por lo pronto, Doctor, ¿por qué no da los datos dónde pueden ir para que les dé esa parte de que les arreglen los dientes? Un bien común. Un bien común. Y ese cariñito. Encantado de la vida. Control Odontológico, nos encontramos en la calle 21, número 415B de la Colonia México Oriente. En nuestros teléfonos es 927-5110 y 926-4429. De lunes a viernes, de 9 a 1 y de 4 a 8. Les mandamos un saludo a nuestros pacientes y amigos. Gracias. Te agradezco mucho. Gracias a ti, gracias Laurita por la invitación. Víctor Gámez Imas, director general de Control Odontológico. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Laura. Víctor Robert, gracias y gracias amigos por escucharnos. Bien amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buen provecho, buen fin de semana. Nos escuchamos el lunes. Should I address all my letters to the well to be? Or should I say return to senders just a well be done? Or should I better not take it so personally? Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.